ॐ तद्यातम्। El yoga tiene como esencia fundir el cuerpo, la mente y el espíritu, con el fin de encontrar el balance desde lo más profundo de nosotros mismos hasta hallar el balance en posturas físicas de gran destreza. Te invitamos a que conozcas este mundo del yoga, desde su música, su filosofía y su práctica, a través de un programa donde aprenderás a respirar y movilizar tu energía. Colibrí Yoga, este y todos los domingos de 9 a 10 de la mañana, hora Colombia, solo aquí en Metropólica Radio Internacional. Oh,